¿Están contentos, hermanos? Gloria a Dios por este domingo maravilloso. Bueno, hace muchos años, hermanos, como en los años 70, había una canción que así se llamaba, me estoy acordando, Domingo Maravilloso. ¿Nosotros podemos decir también eso, hermanos? Claro que sí, ¿verdad? El domingo es un domingo que dedicamos al Señor. Bien, hermanos, yo quisiera que abrieran sus Biblias allí en Mateo, capítulo 21, versos del 7 al 11. Vamos a dar lectura a estos versículos que son alusivos, hermanos, a la tradicionalmente llamada Semana Santa, que hoy se le llama Domingo de Ramos, ¿verdad? Porque es más que nada la entrada triunfal a Jerusalén por nuestro Señor Jesucristo. Es bueno recordar estos acontecimientos, ¿verdad? Porque nos están dando memoria, nos están recordando, hermanos, los acontecimientos importantes que pasaron en la última semana que vivió nuestro Señor Jesucristo. Evangelio de Mateo, capítulo 21, versos del 7 al 11. ¿Está conmigo? Muy bien, dice así de la siguiente manera. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ella sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba, diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó, perdón, ya me pasé, ¿verdad? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Sientes, hermanos, entrada triunfal a Jerusalén. Hermanos, este acontecimiento es extraordinario, está fuera de serie. Tanto que los evangelios, hermanos, ofrecen una tercera parte de sus escritos para dedicar la última semana de la pasión de Cristo, la última semana de su vida aquí en la tierra. Y es interesante, hermanos, todos los acontecimientos que suceden. Pero lo que nos llama la atención también, hermanos, es que en esta semana, hermanos, sin haber milagros, sin haber grandes sanidades, sin haber eventos sobrenaturales, esta semana de la pasión de Cristo es la más extraordinaria de todas las semanas. ¿Por qué? Porque es donde Jesús se encamina a la redención de la humanidad. Y es donde la humanidad fija sus esperanzas en esta semana. Ahora, hermanos, tenemos que reconocer que en aquellos tiempos las fuerzas de este mundo y el sistema religioso se confabulan, hermanos, con el imperio más poderoso de la tierra, que son los romanos, y se unen, y todo, hermanos, para atacar a un personaje solitario llamado Jesucristo, el único hombre perfecto que ha existido en la tierra. Gloria a Dios. Se unen, hermanos, para destruirlo, porque no están conforme con lo que él está diciendo. No están de acuerdo que Jesús les llame la atención. No están de acuerdo con su nueva filosofía de vivir. No están de acuerdo con sus mismas palabras. No están de acuerdo con lo que está predicando Jesús. Y la consigna es, hay que matar a Jesús. Hay que boletinarlo, que hay que matar a Jesús, porque no conviene a nuestros intereses religiosos, porque no conviene a nuestros intereses políticos, porque no conviene a nuestros intereses sociales. Así estamos bien, decía la gente en aquel tiempo. Y Jesús venía a revolucionar todos los estratos, hermanos, todos los rubros de la sociedad. Por eso, hermanos, la consigna era, matemos a Jesús, porque él no conviene que viva más. 3 años, hermanos, se vieron amenazados. La sociedad, el imperio, las religiones, se vieron, hermanos, confrontados con una verdad que era Jesucristo. No era posible más soportarlo. La gente no aguantaba sus palabras. Pero traía, hermanos, una renovación, una revolución total dentro de la sociedad del mundo en aquel entonces. Los poderosos se burlaban de él. Sus amigos lo empezaron a abandonar. Sin embargo, se dirige a Jerusalén. ¿Qué tiene Jerusalén de especial? Hermanos, estaba en vísperas la Pascua y toda la gente y los judíos que estaban dispersos alrededor, hermanos, se reunían en ese centro de adoración a Jehová. Y todos los judíos, hermanos, se encaminaban con sus familias y aún prosélitos. ¿Sabe usted lo que quiere decir prosélito? Prosélito era gente extranjera que se convertía al judaísmo y hacía todos los ritos, hermanos, y obedecía toda la ley mosaica. Y hermanos, era una gran concentración en Jerusalén para esos días. Así que, hermanos, podemos imaginarnos que Jerusalén estaba llena de prosélitos, de religiosos, de judíos y aún podemos decir de turistas, porque iba gente a visitar Jerusalén. Jerusalén, hermanos, desde aquel entonces era una ciudad visitada, atraída. A la gente se sentía atraída por todo el mundo porque era una ciudad religiosa. Pero lo importante, hermano, lo que llamaba la atención es que adoraban a un solo Dios. Eso era lo que atraía a la gente. Vamos a Jerusalén, dicen que allá adoran a un solo Dios. No, y eso no es nada. No tiene ninguna imagen de ese Dios. Aquí se hacen procesiones religiosas, hermanos, porque van a ver que al Santo Sepulcro, que al Cristo de no sé qué, ¿verdad? Ahí donde yo vivía, hermanos, atrás estaba una iglesia que se llamaba la Virgen del Rayo, hermanos, fíjense nada más. Por eso en las aguas ya sabraste cómo nos iba. Tronaba duro por ahí en la colonia, llovía, hermanos, cantidad. La Virgen del Rayo, hermanos. Entonces, se hacían procesiones para visitar una imagen. Se hacen procesiones para visitar una figura, un ídolo. Y lo que llamaba la atención a la gente es que en Jerusalén adoraban a un Dios, pero no tenían ninguna imagen. Pues por eso decía que había turistas también, porque se movían para ver con curiosidad cómo se adoraba a Dios. Los cuatro evangelios, hermanos, mencionan este acontecimiento que nos hace ver que es la única ocasión en que Jesús acepta la aclamación de la gente. Si usted recuerda a través de los evangelios, cuando la gente se abalanzaba sobre Jesús, nos dio de comer Jesús. A 5,000 gente nos dio de comer. Va toda la gente tras él. La gente sacaba deducciones. Bueno, si Jesús no tiene ningún impedimento para sanar, todas las enfermedades él las puede sanar, es el hombre indicado. Si Jesús puede calmar y tiene poder para controlar la naturaleza, Jesús es el hombre indicado para gobernarnos. Si Jesús puede alimentar a 5,000 gentes, ¿qué nos apura? Comida gratis. Él es el hombre indicado. Jesús es tan valiente que se le pone a los fariseos al tú por tú y discute con ellos. No les tiene miedo ni siquiera a los soldados romanos. Ese es el hombre indicado para que nos gobierne. Jesús, sin hacer una campaña política, hermanos, toda la gente lo quiere proclamar como gobernante, como el rey de Israel, aleluya. Y vamos tras él. Pero si usted se fija, hermanos, Jesús no quiere nada de eso. No acepta las aclamaciones de la gente. No acepta, hermanos, que la gente lo siga y lo proclame y lo ponga y lo entronice políticamente, hermanos, como el rey de Israel. Él se esconde, se va, se esfuma. No quiere nada de eso. Pero hermanos, en esta ocasión, Jesús sí acepta. Aleluya. Sí acepta. Acepta las aclamaciones de la gente. Y las personas empiezan, hermanos, como ustedes vieron en el cuadro de los niños, empiezan a arrojar ramas. Sus propios mantos lo ponen cuando va pasando con el pollino. Y deje de eso. La gente empieza a aclamarlo. Y dice, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, aleluya. Y empieza, hermanos, aquello a extenderse, aquella euforia sobre la gente. ¿Qué están diciendo? Pues Hosana, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿A quién están aclamando? A Jesús, ese que va en ese borrico. Pues bien, vamos a adorarle. Y es que Jesús acepta, hermanos, la aclamación de la gente. Antes tenía aversión a semejantes aclamaciones de fanatismo de las personas. Ahora la gente le estaba diciendo: Señor, queremos echarte una porra. Bueno, pues échenla pues. Señor, queremos aplaudirte. Apláudanme. Señor, queremos gritarte de alegría. Griten. Amén. Él lo está aceptando. Jesús, queremos decir, hurra, que tú eres el Rey, que tú eres el Hijo de Dios. Díganlo, no tengo problema. Ahora sí deseo que me lo digan. Gloria a Dios. Hermanos, la euforia de la gente empezó a expresar los sentimientos que tenía hacia Jesús. Vamos a adorarle, vamos a decirle, Hosanna el que viene en el nombre del Señor, aleluya, bendito el Hijo de David. Y así, hermanos, sucesivamente la gente está en un gozo tremendo. Pero Jesús conoce la naturaleza de la gente. ¡Qué tremendo, hermanos! Los fariseos mandaron que se callaran. Oye, están haciendo mucho escándalo. Cállalos. Diles que se callen. ¿No ves qué va a pensar la gente? ¿Qué van a pensar los turistas que vienen de Asiria? ¿Qué va a pensar el departamento de turismo? Que somos unos escandalosos. ¿Qué va a pensar los sacerdotes, el sistema religioso? Que viene mucha gente de fuera, vienen de Asiria, vienen de Grecia, vienen de Turquía, vienen de quién sabe cuántas partes. ¿Qué van a pensar de nuestra reputación? ¡Diles que se callen! Van a pensar que somos unos ignorantes fanáticos. Jesús contesta y les dice: no puedo, no puedo. Si estos se callan, ¿qué? Las piedras van a hablar. Si estos se callan, las piedras van a hablar. Satanás siempre ha estado presente para que el nombre de Jesús no se aclame. Satanás siempre ha estado aconsejando y diciendo: Jesús, dile a tu iglesia que ya no te adore. Jesús, dile a tu iglesia que no oren. Jesús, dile a tu iglesia que ya no cante. Dile a tu iglesia que ya no prediquen. Dile a tu iglesia que ya no hablen del evangelio. Dile a tu iglesia que no evangelicen. Dile a tu iglesia que esto y lo otro. Diles que se callen. ¿Y sabe qué, hermanos? Muchas iglesias le han hecho caso. Le han hecho caso al enemigo. Ay, sí. Ya no hay que orar. Porque nos podemos ensuciar las rodillas del pantalón que nos costó tanto dinero. Ya no hay que orar, ya no hay que adorar. ¿Para qué? Así estamos bien. Ya no hay que ir a la iglesia. ¿Para qué? Pues ahí prendemos enlace y nos aventamos las predicaciones. Hermanos, el enemigo ha estado diciendo en nuestros días: diles que se callen. ¿Y qué vamos a decir nosotros? ¿Cómo vamos a actuar nosotros? Y todavía está presente, hermanos, esa consigna. ¿Que se calle la iglesia? No. ¿Que la iglesia ya no ore? No, debemos orar, amén. Debemos adorar, debemos proclamar, debemos evangelizar, debemos decirle: Hosanna el que viene en el nombre del Señor. Tú eres el Rey de Reyes, Señor. Si estos se callan, las piedras hablarán. ¿Y sabe qué, hermanos? Sí que hablan. Hoy hemos tenido noticias, hermanos, que ha temblado donde quiera. Las piedras se mueven, hermanos. ¿Acaso los terremotos no nos están dando un mensaje? Amén, hermanos. ¿No nos están dando un mensaje? ¿No están hablando? Están diciendo: arrepiéntanse, porque Cristo viene, aleluya. Eso están diciendo, hermanos. ¿Qué es lo científico? No, es que las placas tectónicas se mueven y que cuidado y que tembló aquí en México porque pues estamos sobre la falla de San Andrés. Es la falla que andemos, hermanos. En la falla que andemos, donde andamos fallando es que no buscamos a Dios. Pero si nosotros callamos, las piedras van a hablar. Se mueve, hermanos, el subsuelo, las piedras se caen, se mueven y están diciendo: arrepiéntanse, hermanos. Yo amo a los chilenos, hermanos. Amamos al pueblo chileno. Y allá hay cristianos, hermanos, en el pueblo chileno. Pero, hermanos, me dio mucha tristeza cuando yo me di cuenta de algo, de una noticia. Hermanos, decían que en Chile, hermanos, había tanto pecado que casi padecía Sodoma y Gomorra. Y uno no lo sabe. Hermanos, los juicios de Dios entran por la casa, gloria a Dios. Ni modo, entra por ahí. Si Chile fue sacudido, hermanos, si Haití fue sacudido, bueno, hermanos, el juicio de Dios todavía se presenta. Una vez escuché a alguien que dijo, pues antes Dios mandaba matar a la gente que estaba en pecado, pues yo les quiero decir que todavía la sigue matando, hermanos. Ah, amén, hermanos. No, están muy convencidos de ellos, bueno. Todavía Dios sigue matando a gente, trae juicio sobre el pecado, hermanos. Sigue siendo el mismo Dios. ¿A poco creer que ahora es más compasivo? Nos da más oportunidades de pecar. No, sigue siendo el mismo Dios. Su misma bondad, su misma misericordia, pero también su mismo juicio, gloria a Dios. Dios es terrible. ¿No dice acaso en el Nuevo Testamento, horrenda cosa que es caer en manos de un Dios vivo? Pues Dios está vivo, hermanos. La naturaleza nos habla, los huracanes nos están hablando, el ambiente nos está hablando, la ecología nos está hablando, hermanos, las tormentas, los huracanes, todo nos está hablando. El calentamiento global nos está hablando. ¿Qué nos está diciendo? Díganme, Cristo viene, eso es lo que están diciendo. Aleluya. Ese es el lenguaje. Si estos callan, las piedras van a hablar. Si esta iglesia se calla, la naturaleza va a hablar. Si esta iglesia se calla, los volcanes van a hablar. Por eso hay terremotos. Por eso estamos viendo muchos acontecimientos naturales. Muchos eventos que suceden en la naturaleza. Los tsunamis, hermanos. Y eso tiene que preocuparnos. ¿Qué está pasando? Si está hablando la naturaleza, si está hablando, hermanos, las piedras, están hablando, hermanos, porque la iglesia se está callando. La iglesia se está callando. Ya no grita, Hosana el que viene en el nombre del Señor. Ya no están diciendo, bendito el Hijo de David. Se está callando. Y si se callan, las piedras van a hablar. Aleluya. Esto es terrible. Jesús, hermanos, para proclamarse el Rey de Reyes, porque Él es el Rey de Reyes, amén. No necesitaba entrar a Jerusalén en un corcel, hermanos, en un percherón inglés o en un pura sangre árabe. ¡No! Utilizó un pollino, hermanos. Y eso no lo degradó. Y eso, hermanos, no quiso decir que dejó de rey porque entró en un burrito. ¡No! Él seguía siendo el Rey de Reyes, gloria al Señor. No necesitaba ese caballo. Muy fino. Simplemente, hermanos, un pollino era más que suficiente para que el Rey de Reyes entrara triunfal a Jerusalén. Pero la algarabía no duró mucho, fíjese. No duró mucho tiempo. La algarabía no impresionó a los romanos. Las multitudes en Jerusalén vuelven a la normalidad pasiva. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió entonces? El Evangelio de Juan señala un acontecimiento incongruente. ¿Sabe usted que al final de la última cena sucede algo que a nosotros nos sorprende? Dice la Escritura que después que terminaron de cenar, Él se ciñó, hermanos, con una toalla. ¿Recuerda usted esa parte? Se ciñó con una toalla, tomó un lebrillo o una bandeja con agua y les dijo a todos, a ver, quítense las sandalias. ¿Qué vas a hacer, Señor? Les voy a lavar los pies. Les voy a quitar la suciedad de las calles de Jerusalén. Hermanos, este es un evento incongruente. ¿Cómo es que el invitado de honor, el rey, el arquitecto del universo, se hinca en una postura de esclavo, se ciñe una toalla y va a lavar los pies de sus discípulos? ¿Por qué lo haces, Señor? ¿Por qué lo haces? Se dice, hermanos, que en aquellos tiempos era tan vergonzoso y tan humillante lavar los pies que a un esclavo, hermanos, no se le exigía, ni los mismos amos no se lo podían exigir. Era penoso, era lo más bajo y ruin que podía ser un esclavo. Pero hermanos, Jesús se ciñó la toalla y lavó los pies de los discípulos. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Esto no está bien! El invitado de honor eres tú, Señor. ¿Cómo me vas a lavar los pies? Pero el Señor tuvo que hacerlo. El Señor, hermanos, tomó ese acto como un acto de humildad para darnos una gran lección. Hay tres cosas que el Señor nos pide en recuerdo de Él. Escúcheme bien. Hay tres cosas que nos pide. Una, que nos bautizáramos en su nombre. Amén. Número dos, que comiéramos la comida que Él comió. Y es cuando se instituye la Santa Cena y explica allí cómo debemos comer al Señor, por así decirlo, en esa manera. Que dice que la cena, hermanos, que el pan y el vino simbolizan, hermanos, la carne de Él sacrificada y la sangre derramada en la cruz. Eso nos lo hizo, lo tenemos instituido para recordarlo, amén. Por eso tomamos la Santa Cena, hermanos. Está instituido por el Señor Jesús, porque Él lo instituye para que nosotros siempre nos estemos acordando de ese gran sacrificio. Y la tercera, hermanos, es que nos laváramos los pies unos a otros. No alcanzo a verlos, ni sé qué expresión están haciendo, pero no traigo lentes, hermanos. No sé qué expresión esté haciendo. Nos dijo que nos laváramos los pies. Yo recuerdo hace muchos años aquí en la iglesia, si no estoy equivocado por ahí, lo hacíamos aquí en la iglesia, creo que sí, ¿verdad? Lo hacíamos. Yo me acuerdo que se lavaban, así como un, algo muy ligero, me acuerdo apenas, que en la iglesia se practicaba aquí, se lavaban los pies, hermanos. Y como que esa práctica mejor la que dejamos rezagada, ¿verdad? Y una que otra denominación, la iglesia de alguna denominación, la hace hoy en día. ¿Les gustaría que la practicáramos, hermanos? Ah, mire, gloria a Dios. Pues hermanos, tenemos que arreglarnos los piececitos entonces, porque está ahí muchas cosas por ahí raras. Bueno, el asunto, hermanos, que las primeras dos las hacemos sin ningún problema. Amén. No nos cuesta trabajo, las hacemos. Pero la última así como que, ay Señor, pues... sería bueno celebrarlo. Pero no se aflija, no hay problema por ello. Hay un debate hoy en la actualidad que si el lavamiento de pies lo hizo solamente para sus discípulos, aunque no hay indicios, hermanos, que los 12 discípulos siguieran practicando a través de la historia de la iglesia. No lo hay. Pero si se hace, es sano. ¿Sí? ¿Se imagina yo lavándole los pies, hermanos? Bien. A mí no me quita el sueño eso, hermanos, ¿verdad? Y algunos de ustedes, hermanos, porque eso enseña, hermanos, a tener un sentido de humildad. Esa es la lección, un sentido de humildad y de servirnos unos a otros. Pero en fin, hermanos, si se hace o se practica o no se practica, bueno, ya es una decisión de cada iglesia si se haga. Pero son las tres cosas que el Señor instituye para que lo recordemos. Amén, gloria a Dios. Casi por lo general, poco se menciona que después, ¿qué pasó, hermanos, cuando Jesucristo entró triunfalmente a Jerusalén? ¿Qué pasó después? Unos evangelios citan que el Señor se fue a un monte y lloró. Y dijo, oh Jerusalén, ¿cuántas veces quise recogerte? Como la gallina recoge a sus polluelos debajo de sus alas, y tú no quisiste. El Señor estaba en un aspecto muy sentimental, muy dolido por la actitud de los judíos. Y Jesús, hermanos, realiza un acto tremendo que es la purificación del templo. Cuando Él llega al templo, hermanos, que es un lugar del Dios único y verdadero, ahora lo ve convertido en un mercado, en un tianguis, donde estaban, hermanos, allí como socios, los saduceos y los sacerdotes. Llegaba el sacerdote, hermanos, y decía, y revisaban el animal que tenía que ser sacrificado, lo revisaba y decía, ¿sabes qué? Pues trae un callo por allí, este borrego no pasa, porque no es perfecto. Mira, yo a los que tenemos en el corral, allá tenemos, esos ya están hasta purificados, cómpranoslo, están en oferta, ándale, antes de que se acaben. Ese era el negocio. Aunque yo lo estoy diciendo de una manera así, media graciosa, pero es que así era el negocio. Los saduceos, hermanos, eran dueños del monopolio de todas las ventas de palomas, la venta de los cambistas de dinero. Estaba el Wall Street allí, hermanos, la bolsa de valores. Allí se cambiaban monedas, porque venía gente de todo el mundo. Había cambistas, ¿sí no es cierto? Había cambistas de dinero. Y los saduceos y los sacerdotes haciendo negocio con los animales. Hermanos, aquello fue horrible. Aquello era horrible. Una falta de respeto a la casa de Dios. Los sacerdotes, hermanos, hacían su gran negocio juntamente con estos saduceos. Y hermanos, ¿qué estaba pasando en ese entonces? Ese mercadeo, hermanos, que lo hacían con fines lucrativos, estaba denigrando la casa de Dios. Y hermanos, los mismos judíos decían que Jerusalén era la luz del mundo, así lo decían. Pero también, hermanos, había fama de que la casa de Dios era llamada, hermanos, la casa de oración de las naciones. Así la llamaban. Y ahí le va un dato, hermanos. No solamente los judíos entraban a orar al templo. Los extranjeros entraban también en la parte donde se les permitía nada más en el patio. Pero hasta allí llegaban y oraba la gente, hermanos. ¿Sabe que los mismos extranjeros reconocían al único Dios verdadero? ¡Gloria a Dios! Eso es extraordinario, eso, hermanos. La adoración, hermanos, al Señor o a Dios, había perdido, hermanos, se había perdido esa devoción. ¿Qué quiere decir devoción, hermanos? Muchas veces nosotros no cantamos con devoción. Devoción quiere decir adorar a Dios con buen ánimo, con gusto, con placer, hermanos. ¿A cuántos hermanos les da placer adorar a Dios? Gusto, así, ánimo. ¡Ay, gloria a Dios! Como decía el Salmo, ¿verdad? Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Cuántos se gozan? A lo mejor los jóvenes no mucho. Ya llegó los niños. Ya llegó la hora de ir al culto. Curupu culto y culto. ¡Ay, llévame al parque mejor, hombre! Llévame allá al zoológico. Hermanos, se ha perdido la devoción que se transmite de los padres a los hijos. Si nosotros como padres somos distraídos, hermanos, y no servimos a Dios con devoción, con ánimo, con gusto. ¡Ah, yo voy a la iglesia porque tengo ganas de cantar, hombre! ¡Aleluya! Con devoción, con ánimo. Eso se transmite a nuestros hijos. Si nuestros hijos no nos ven cantar, pues ellos no cantan. Mi papá a lo mejor ni se sabe el coro. ¿De qué voy a andar cantándolo? Y hay cosas, partes que los hijos están viendo en nosotros. La devoción, hermanos, debe estar presente en nosotros. Pero si, hermanos, una devoción nace a raíz de los milagros, se va a desvanecer en el futuro. Cuando se confronte a las circunstancias, si la fe, hermanos, es nacida por lo sobrenatural, a la carencia de esto, hermanos, va a desaparecer también. Solo lo único que permanece, hermanos, es la fe en Cristo Jesús, aleluya. Los milagros se acaban. Lo sobrenatural va a pasar. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. ¿Quién permanece por los siglos de los siglos? Cristo Jesús, aleluya. Aún la iglesia va a ser arrebatada, hermanos. Y todavía, hermanos, Jesucristo va a estar presente en la tierra, aleluya. Todavía. Él es eterno y Él es fiel, aleluya. En la iglesia, hermanos, nos hace falta tener reverencia también. Hay mucha gente, hermanos, que somos irreverentes aquí en la iglesia. Por ahí les mandamos mensajes por la mampara. Usted debe ser reverente en la casa de Dios. Enséñele a su hijo a ser reverente. No meta alimentos. No le enseñe a su hijo que este es el patio de recreo de su escuela. Esta es la casa de Dios, hermanos. Sea reverente. Cuando estemos orando, no esté escribiendo notas. No esté leyendo la Biblia. Enséñele a su hijo que cuando hay que orar, hermanos. A veces el altar está aquí, pero está llameando en una devoción bonita. Y muchos nos distraemos, hermanos. Esa es una falta de respeto a la casa de Dios. Esa se llama irreverencia. Jesús se molestó, hermano, tanto así que sacó un látigo. Yo no lo voy a sacar, no se asuste. Yo no lo voy a sacar. Pero sí, hermanos, sea reverente en la casa de Dios. Es todo lo que le pedimos. Sea reverente en la casa de Dios. Que no se pierda esa devoción. Que no se pierda ese respeto por estar en la casa de Dios. Vamos a orar al Rey de Reyes. Vamos a cantar al Señor con toda la devoción que tenemos. ¿Él se lo merece? ¿Sí o no? Claro, claro que se lo merece. Una vez me dijo un hermano: hermano, ¿tú por qué eres tan escandaloso para predicar? Pues estoy hablando de Dios, pues no estoy hablando de Felipe Calderón. Estoy hablando de Dios, del Rey de Reyes. Entonces, me emociona eso. Me emociona hablar de Dios, de Jesucristo, porque es el único que es eterno, hermanos. Y así escuchará un predicador, hermanos, que lo hace con emoción. ¿Por qué? Porque está hablando de Dios. No está hablando de nadie, de ningún político, de ningún líder, ni nada. Está hablando de Jesucristo, el Rey de Reyes, gloria a Dios. El que entró triunfante a mi corazón. Otro acontecimiento es la maldición de la higuera. Me falta una hora, no se preocupe. Cuando se dirigían a Jerusalén, hermanos, nuevamente ocurrió un incidente que sin duda es llamado el único milagro negativo, si así se puede llamar. ¿Sabe qué? Por ahí iban en el camino y dice la Biblia que Jesús le dio hambre y vio una higuera, dijo, pues, vamos a ver qué hay aquí. Hermanos, la higuera no tenía fruto. Dijo el Señor, hombre, pues esta no tiene nada, le vio por todas las ramas. Nunca detienes cada fruto y que se seca. Todos los discípulos se quedaron espantados ahí. Dijo, bueno, Señor, ¿por qué la secaste? Pues si no es tiempo de higos. Amén. No es tiempo de higos. ¿Por qué le estás pidiendo a la higuera cuando no es tiempo de higos? Y es cuando el Señor les da una lección. Dios no hace las cosas porque anda enojado, molesto o porque reacciona de esa manera. No, hermanos. Todo tiene un propósito muy bien hecho en los planes de Dios. Muy bien hecho. Hermanos, la lección es para enseñarle a Israel su espiritualidad estéril. Estaban viviendo una situación estéril. El Señor no se disgustó porque no vio fruto en la higuera, sino les estaba diciendo que el pueblo de Israel, su vida espiritual era estéril, no estaban dando fruto. Hoy en la actualidad pasa lo mismo, hermanos. El Señor pide fruto, es que no es tiempo. Todavía no llega Navidad, pero te está pidiendo fruto. Pensamos que nosotros como iglesia solamente vamos a dar fruto en ciertas épocas del año. No, hermanos. Es que ahora que viene Semana Santa, nomás viera cómo se va a llenar la iglesia, pastor. Porque toda la gente es sensible. Sí, igual de perversa, hermanos. Qué sensible. Es que la gente, la pasión de Cristo los conmueve. Hoy en la televisión no dejan de pasar películas de Jesucristo, la pasión de Cristo y todo eso. Y la gente pues sí se conmueve. Pero pasa lo que al pueblo se le pasa el sentimentalismo y la emoción. Jesús no quiere eso. Él está pasando por la iglesia y está buscando fruto de nosotros. Aleluya. Busca en las ramas, busca aquí, busca en medio, busca hasta atrás, busca de este lado. Está buscando fruto. ¿Y qué acaso le vamos a decir al Señor? Señor, ¿no es tiempo? ¿No es temporada que la iglesia Esmirna esté dando fruto? ¿Será válido esa expresión? La iglesia debe dar fruto todo el tiempo, aleluya. ¿Qué dice el Salmo 1? Acerca de aquel árbol que está sembrado o plantado junto a las corrientes de aguas. ¿Qué dice la Escritura? Que da su fruto, ¿qué? A su tiempo, pero su hoja nunca cae. Siempre está productivo. Nosotros como iglesia, hermanos, y cualquier iglesia, debe ser productiva. Siempre y cuando, hermanos, entienda que Jesús va a buscar fruto en nosotros. Y en cada uno de la vida de usted. Nosotros somos esa higuera. ¿Y qué le pasó a la higuera, hermanos? No lo quisiera ni comentar. Si una higuera, hermanos, no da fruto, está condenada a morir. Jesús puede secarla. Nunca de ti nazca fruto. No quieres dar fruto. Tengamos cuidado, hermanos. Se dice, hermanos, que de una organización, dicen los que saben de esto, que era una organización, grupo industrial, lo que usted quiera llamarle, que después de los 100 años de existencia, esta organización tiende a decaer. ¿Cuánto tiene la iglesia, hermanos? ¿Cuánto? Bueno, la de nosotros tiene 60 años. Nos faltan 40. Pero hermanos, la iglesia no le pasa eso. Es el único, es la única organización o grupo, hermanos, de personas en todo el mundo que pasa de los 100 años y no se va hacia abajo. Esperamos que no se vaya hacia abajo. ¿Por qué? Porque la iglesia es un organismo vivo. La iglesia es un organismo vivo. Y las puertas del infierno no prevalecen en contra de ella. Ni siquiera la amenaza del tiempo, hermanos, va a prevalecer contra ella. La iglesia tiene que crecer y crecer, hermanos, porque tiene que llevar el evangelio hasta lo último. ¿Se imagina usted? Imagínese que la iglesia, pues ya tiene más de 100 años, ya tiene más de 1000 años la iglesia. Y que nos fuéramos a pique, hermanos. ¿Qué sería del mundo si no existiera la iglesia? ¿Se ha puesto usted a pensar eso? ¿Qué sería del mundo si no hubiera iglesias? No sé, creo que hasta el mundo las inventaría, las diseñaría, porque hay una necesidad muy interna del ser humano, espiritual, religiosa, de buscar de Dios, hermanos. Pero gracias a Dios, hermanos, que aquí estamos, 60 años, bien vividos, amén. ¿Cuánto no podemos testificar de ello? Y aquí estamos para glorificar con devoción al Rey de Reyes y decirle: ¡Hosana! ¡Hosana el que viene en el nombre del Señor! ¡Aleluya! Para eso está la iglesia, para no callar lo que Él nos dice, lo que Él merece, lo que Él es. La iglesia no debe callarse, gloria a Dios. La intención de Jesús, hermanos, es enseñarles que la fe puede ser utilizada, hermanos, con fines positivos, y que la fe es el único remedio para destruir o quitar la esterilidad espiritual. Gracias a la fe nosotros creemos en el Dios único y verdadero. Yo no tengo ni una imagen aquí, hermanos, ni creo que en su casa tenga usted una imagen de Jesucristo para creer en Él. Y si la tiene, bueno, pues Dios lo bendiga. Creo que no lo adora, ¿verdad? Pues lo teníamos allí en un cuadro, etcétera, pero eso no es problema. No es el punto de nuestra fe. Nosotros creemos que Dios, hermanos, es eterno. ¿Por qué? Por la fe. Que Él existe porque tenemos fe en Él. Amén. La fe es lo que nos lleva, hermanos, a creer que es la existencia de Dios. La fe, hermanos, es lo que nos lleva y nos está enseñando que el poder de Dios es una realidad de nuestra vida. Gloria a Dios. Estaba escuchando el testimonio, hermanos, de mis hermanos de la familia Guzmán, que estaban checando a Gama y, hermanos, le detectaron, no sé cómo se le llama, un doctor, las palpitaciones del corazón, a 30, 40, ¿cómo se le llama? Bradicardia. Sí, lo dije bien. Tengo que preguntar, hermanos, usted sabe, el griego y el hebreo, a veces se me confunden y tengo que decir. Bien. Ok, hermanos, él tenía, hermanos, el corazón le trabajaba a 30 pulsaciones, a 30 latidos, y él estaba bien, y jugaba fútbol, jugaron fútbol con él, jugaba, se enojaba, se reía, todo, el normal. Hermanos, lo que sorprende a los doctores, ¿cómo es que él podía llevar una vida normal con ese tipo de latidos de su corazón? Gloria a Dios. Tremendo eso. Increíble. ¿No te desmayabas? No. ¿No te duele la cabeza? No. ¿No te daban mareos? No. Estoy bien. Si le van a poner esa maquinita buena para que nos dure los 100 años, hermanos. Gloria a Dios. Hasta que Cristo venga. Hermanos, lo que hace Dios aún en nuestro interior es algo maravilloso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, cada día Dios nos puede sorprender a nosotros. Por eso podemos decir con todo el corazón: bendito el que viene en el nombre del Señor. Los que aclaman a Jesús, no es un asunto tanto de sentir algo. Jesús no solamente permite que lo adoremos, lo glorifiquemos, solamente para sentirnos bien, para sentir bonito, para sentir algo extraordinario. Es bueno tener experiencias con Cristo, sí, cierto. Pero hermanos, si suceden o no sucedan, Él sigue siendo el Rey de Reyes. Gloria a Dios. Y quiero decirle por último, hermanos, no busques el sensacionalismo. No te dediques a gritar o a honrarlo y que solamente tu euforia pase o se acabe con las circunstancias. Yo he escuchado a veces y he visto gente, hermanos, cantar, brincar y alabar al Señor y el día de mañana verlos como las personas más derrotadas y más miserables de la tierra. No, Jesús no es que nada más se te pase la euforia. Él debe ser el todo en nuestra propia vida. Que venga lo malo, estemos listos para adorar a Dios. ¿Sabe qué es lo que sorprende a la humanidad? Que los cristianos, a pesar de las circunstancias y a pesar de que les vaya mal, están contentos. Eso es lo terrible que los sorprende. Hermanos, es extraordinario. Que a pesar de, oye, pero ¿por qué estás contento? Pues tú sabes que yo recuerdo, hermanos, una vez se los platiqué, cuando yo tenía el taller mecánico, que me abrimos. Hermanos, no se nos paraba nadie, ni un triciclo arreglábamos ahí, nada, ni una bicicleta. Ahí estábamos, pues no hay chamba y mandamos hacer unos volantes y todo y descuento si usted presenta este volante, pues ni con eso, hermanos. Bueno, yo le decía a mi socio, bueno, vamos a arreglarlos gratis ya para no aburrirnos. Pues ni así, hermanos, nos pasamos buen rato. Llegó un momento de desesperación terrible en mi compañero y dijo: Saúl, ya no aguanto más esta situación, hombre. Ya mi esposa nos peleamos porque pues no le llevo el gasto. Yo me veía tranquilo, hermanos, aventando piedritas, escribiendo en la tierra también, ¿no? Y él quejándose: Saúl, óyeme, pues tú, ¿por qué no te preocupas? No, pues yo, ¿para qué me preocupo? Ya sé por qué tú no te preocupas. Pues tienes dinero en el banco, ¿verdad? Hermanos, yo el banco ni los conocía siquiera todavía. ¿Cómo iba a tener cuenta en el banco? No tengo cuenta en el banco. ¿Por qué no te estás apurando? Mira, ya mi mujer ya me duerme en el carro. No me deja entrar porque está molestísima, como son muchos problemas. No le doy gasto. Y estoy hablando de meses, hermanos. Y yo seguí escribiendo en la tierra, hermanos. Saúl, ¿por qué no te apuras tú? Ya sé, tú eres una persona que tiene dinero, tu familia tiene dinero, tu esposa, ¿qué? ¿Mi esposa qué? ¿Mi esposa no trabaja? No, no trabaja mi esposa. ¿Y cómo es todos los días? Desayuno. ¿Cómo? ¿Y ceno? ¿Cómo le? Pues quién sabe. Dios es fiel, hermanos. Y Dios lo sabe. Y esto que les digo, Dios lo sabe, mi esposa lo sabe, mis hijos lo saben, hermanos. Después ya vino una gran bendición, ¿verdad? Ahora sí, ya íbamos al banco, hermanos, conocimos el banco. Sí, ya. Pero hermanos, con esto quiero decirle que Dios es fiel. Y a pesar de la situación que usted esté pasando, Él sigue siendo el Rey de Reyes y sigue siendo el Hijo de Dios. Por eso no nos cansamos de que la entrada triunfal es un evento allá. Pero Él sigue entrando, hermanos, con esa paz, esa tranquilidad, ese amor, ese cariño a la vida de cada uno de nosotros. Eso es maravilloso, que Jesús entra en nuestra vida. Tiéndeme tu manto, tiéndeme tus ramas, eso es darlo todo. Señor, aquí está mi talento, aquí te doy todo. Despójate de lo que traes y dile: Jesús, yo quiero que entres a mi vida así, así. Con esa paz, con esa serenidad, con esa gallardía de Rey de Reyes, aleluya. Aquí te quiero tener. No, ya bájate de ese burrito, bájate y entra a mi corazón, Señor. Aquí estoy. ¿No cree que eso sería interesante decirle en esta tarde? Señor, entraste a Jerusalén tan lleno de paz, tan lleno de amor y misericordia. Así quiero que entres a mi vida. Bájate de ese burrito, mira. Entra a mi corazón, Señor. ¿No sería ideal, hermanos, que le dijéramos: Señor, aquí tienes un corazón para que te sientas triunfante, aleluya. Aquí también, aleluya. Hay un espacio para ti. Hermanos, démosle al Señor eso. A Él le pertenece. Amén. Póngase de pie. Yo les decía, hermanos, quizás es cierto que no tenemos a una imagen, pero cuando nosotros cantamos, aunque mis ojos, ¿qué dice el coro? No te puedan ver. ¿Qué más sigue? Yo sé que estás aquí. Amén. Eso es maravilloso. Se sorprende a propios y extraños. ¿Cómo pueden decir que Jesús está aquí? Si el mundo está diciendo, Dios no existe, porque lo quieren comprobar con sus cinco sentidos. Si yo no lo toco, no, Dios no existe. Si yo no lo veo, no existe. Pero nosotros podemos decir, aunque mis ojos no te puedan ver, yo no vi aquel burrito, yo no vi cómo la gente te aclamaba, yo no lo vi, Señor. Pero mis manos, aunque no te puedan tocar, yo sé que tú estás aquí, aleluya.